¿Qué tal? Buen día. Bueno, esto en realidad, esta reunión forma parte de un espacio que nuestro sindicato tiene. En realidad, casi todos los meses estamos convocando para tratar distintas problemáticas, formación para los delegados, trabajar sobre cuestiones que pasan en cada una de las instituciones. Es un espacio que, por estatuto de nuestro sindicato, está constituido de esta manera y bueno, y todos los meses estamos teniendo este tipo de reuniones, esta oportunidad, bueno, acompañando. Entendemos que también están trabajando un poco en lo que va a ser el paro que ya han adherido de parte de la UNTRA, el paro nacional del día jueves. Queremos saber un poco, bueno, los motivos por los cuales la adhesión a esta jornada de lucha. Nosotros desde UNTER, obviamente en cada oportunidad que la CETERA convoca una medida de fuerza, adherimos, no es un tema que ni siquiera gira en discusión. Hay una convocatoria, una adhesión de la CETERA al paro que ya habían fijado los trabajadores y trabajadoras de la universidad. El día 23, todas las universidades públicas del país van a tener jornadas de protesta, de movilización, reclamando lo que se reclamó en la jornada anterior, que es presupuesto para las universidades, para la investigación, para la extensión. Algo que nosotros obviamente acompañamos, y a esto le sumamos los reclamos propios que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la educación en los otros niveles, como es por ejemplo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación a las Desigualdades Salariales, que son, y sumado a esto, todos los programas que financiaba el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y que con la asunción de Milei en el Gobierno Nacional fueron cortados y cerrados. Y esto, bueno, es parte también de los reclamos que nosotros vamos a llevar a esta jornada del 23, donde va a haber en toda la provincia de Río Negro distintas actividades coordinadas fundamentalmente con la universidad, pero llevando estos reclamos que te decía recién. En el caso del gobierno provincial, entiendo también que, bueno, en las últimas semanas han pedido un llamado urgente a paritarias. Bueno, ¿cómo viene siendo también esa relación? Bueno, hasta ahora nosotros no hemos tenido respuesta. También formará parte de esta jornada del jueves, dentro de los reclamos que vamos a plantear públicamente, la falta de respuesta por parte del gobierno, que si bien obviamente hemos tenido conversaciones por fuera del ámbito de la paritaria para poder avanzar en distintas reuniones. El día viernes tenemos una reunión de escuelas técnicas y hemos podido avanzar esta semana también en la reunión para discutir el tema de movilidad. Creemos que la discusión por el salario es urgente. Nosotros no podemos esperar, como siempre, hasta último momento para que el gobierno haga una propuesta para los meses siguientes. Nosotros tenemos hoy por hoy una propuesta declarada insuficiente porque hay cuestiones que hay que corregir, grillas que fueron confeccionadas con una tremenda irresponsabilidad, porque vemos en algunos casos aumentos que no llegan a los 5.000 pesos entre marzo y abril en algunas grillas salariales. Esto obviamente lo observamos en principio por el análisis que nosotros hemos hecho de cada uno de los recibos de sueldo que nos han presentado los compañeros y compañeras, y creo que se hace urgente una discusión, no solamente para discutir una nueva propuesta para analizar lo que va a ser el aumento del mes de junio para el conjunto de trabajadores y trabajadoras, sino también fundamentalmente para corregir estas desigualdades que se generaron en la última propuesta, que lamentablemente no pudimos observarlas en la paritaria porque el gobierno de la paritaria presenta solo 18 grillas para los 18 cargos que son mayoritarios del conjunto de la docencia, pero queda por fuera todo el resto de las grillas que no las observamos o no las vemos en esas paritarias, y que obviamente esto nos abre una enorme puerta de pensar que de aquí en más no vamos a poder discutir ninguna propuesta salarial en la cual no tengamos la posibilidad de acceder a todas las constituciones de todas las grillas de todos los cargos docentes. En el caso de la jornada del día jueves, ¿se van a plegar a lo que decían las universidades o ya tienen o ya están, digamos, trabajando en una movida de ustedes? No, nos vamos a sumar, estamos coordinando. De hecho, en algunas seccionales ya se hicieron reuniones en el día de ayer como para poder, digamos, trabajar y acompañar el reclamo universitario. Y obviamente, como pasa siempre, la universidad también recibe a la UNTER y a sus reclamos en su movilización, que es lo que va a pasar también el día jueves acá en Viedma.